tanto hace falta y que tú no tienes. Y sentirás qué hermoso es vivir cuando uno ama como yo te amo. Como yo.